Madre mía, papi, desde las 7 de la mañana estamos aquí, se pasa el tiempo volando. Volando como van las cigüeñas que han salido a relucir hoy en el programa. Así que se me ha ocurrido a mí hacer algo que tenga que ver con cigüeñas. Bueno, amigos, necesito que llaméis por teléfono para sacar adelante la sección más loca y disparatada del programa. Este trozo del programa, papi, es el de que la gente ya me da los buenos días. Esto no tiene nombre, o sea. Ten en cuenta que están escuchando todos los dos horas que estás aquí. Sí. Y les gusta participar. Hombre, claro. Algunos, otros. Otros hay muchos más claro, que no participan más que escuchan. Sí, sí. Bueno, pues tenéis que llamar, por favor, al 963834105. 963834105. Y 963530744. Damos los buenos días con el patrocinio del restaurante Casa Borrás en Pinedo, ¿eh? Arroces de todo tipo, ¿eh? Bueno, los que quieras, ¿eh? Melosos, secos. Cocina valenciana en Pinedo, al lado de la gasolinera. Es, de todas maneras, tú vas por la carretera principal de Pinedo y ves la fachada, con azulejo, motivos valencianos, la albufera, o sea, es para parar y hacerse una foto en la fachada de Casa Borrás. ¿Sabes qué me ha hecho mi mujer? ¿Me hace para comer hoy? ¿Qué haces? Arroz caldoso. ¡Che! Un plato. Apetece, ¿eh? Un platerón que te mueve. Ay. Bueno, pues amigos, todo tipo de arroces en Casa Borrás, abierto todos los días del año. Y atentos a la inauguración de Nao Borraset, ¿eh? Iremos informando, ¿eh? Próximamente. Y ahora con Casa Borrás damos los buenos días y vamos a... Hoy necesito que entréis de dos en dos, ¿de acuerdo? O sea, necesito que entréis de dos en dos. Así que, por favor, necesito que llaméis, si no, no lo podemos hacer esto. Vale. A ver, ya tengo dos llamadas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Vicente, buenos días. Hola, ¿con quién hablamos? Antonia de la Fondeta. Antonia, qué valiente eres, que no sabes lo que hay que hacer y aquí no, estás. No, no, ¿eh? ¡Ah! Veremos. A veremos por dónde salimos. Ay, madre mía. Ya verás, ya. ¿En qué follón me he metido? De aquí a la fama, ya verás. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Hola, valiente. Buenos días, Vicente. Buenos días, papi. Buenos días, papi. Valiente porque aún no sabes lo que... No, aquí se hace lo que haga falta. Ay, sí, señor. Ese es el espíritu. Pues bien, vamos a intentar recrear el chiste... Este que os he contado tantas veces de la cigüeña, ¿no? Que dice que va una cigüeña volando, lo he contado muchas veces, y en el pico lleva un anciano desnudo. Y va volando por la ciudad con el anciano desnudo y hasta que el anciano ya dice, bueno, ¿vas a reconocer que te has perdido? Muy bueno, ¿eh? Muy bueno. ¿Vale? Paco, Antonia. Sí. ¿Estáis ahí? Estamos ahí. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a imaginar... que Antonia es la que va dentro del pañal de la cigüeña, ¿vale? Podemos imaginar a Antonia desnuda, si queremos. ¡Madre mía, Vicente! ¡Madre mía! Pero Paco va a hacer de la cigüeña, ¿de acuerdo? ¡Claro, claro! ¿Cómo hace una cigüeña? No lo sé, tú verás. Cada uno que haga la cigüeña como crea que la tiene que hacer. Pero Antonia tienes que decir, Paco, reconoce que te has perdido. Te busco un GPS, te saco el callejero y Paco mientras haciendo la cigüeña, ¿de acuerdo? Adelante. Paco, reconoce que te has perdido, ¿eh? Aquí no es. ¿Te llamo un guardia? Pues aquí tampoco es. ¡Madre mía! Aquí tocan voltes y ves. Te has perdido, Paco. Cuac. ¡Madre mía! ¡Cuac! ¡Aquí no es aquí tampoco! ¿Qué me hace una cigüeña, ¡Cuac! Vale, gracias. Venga, un abrazo. Bueno, amigos, necesito dos llamadas más, ¿vale? 963834105. 963834105. Para dar los buenos días por la radio. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Hola. Oiga, ¿hay alguien ahí? ¿Es a mí? Sí. Ay, señora, tenía que ser usted. Sí, es que... Bueno, buenos días. Aguante ahí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola. Oiga. ¿Otra vez? No, señora, usted no. Hola. Oh, ¿llamada? ¿Hola? Sí, ¿con quién hablamos? Buenos días. ¿Sí, quién eres? Con Juani de Paterna. Ah, Juani, hemos hablado con Fernando, ¿eh? Sí, qué muchísimas majo. Gracias. Muy bien, Juani. Muchísimas gracias. Nada, las gracias te las tendré que dar yo a ti ahora porque vas a hacer de la cigüeña. Señora, diga, usted dame. Tiene que decirle, oiga, ¿le saco al callejero o qué? Bueno, y vale. Juani hace de la, o sea, y Juani hace de la cigüeña, ¿de acuerdo? Vale, vale. Vale, adelante. Oiga, oye, Juani, digo, cigüeña, ¿sí? Reconoce que te has perdido, ¿eh? ¿Pero te saco al callejero? ¿Quieres ir a la policía de tráfico? Te has confundido, ¿eh? Me estoy quedando tiesa. Sí, bueno. Pero ¿dónde andas? Si aquí tampoco es. ¿Te pierdes, eh? ¿Te pierdes allá? Te voy a buscar no sé lo que has entendido. ¿A dónde te llevo? Me parto. Vale, gracias. Adiós. Dime. Así es como todo el mundo tiene ilusión de vivir. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿desde dónde? Dinamita Tabernes Blanque. Vale, gracias. Otra llamada. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Hola, ¿desde dónde? Alegría. Vale, Alegría, vas a hacer de la cigüeña, ¿de acuerdo? Madre mía, ¿cómo tengo que hacer? Y Dinamita dice, oye, ¿te busco un GPS o qué? Adelante. Vale, de acuerdo. Venga, adelante. Oye, cigüeña, ¿no crees que te has perdido? ¿Quieres que te busque un GPS? ¿Te saco el callejero, cigüeña? ¿Qué hacemos? Estamos en la quinta puñeta, cigüeña. Ni callejero, esta no tiene razones. Gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós. Madre mía, papi, esto es de locos, Esto es de locos. Incondicional. El alquiler es incondicional. ¿Y qué se nos ocurre en el momento esto, O sea, hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola. Buenos días. Hola, ¿desde dónde? Desde soy Ana. Ana, ¿cómo estás? Bien. Estoy con todas mis compañeras a saludar. Hola. Mira, fiesta. Pues van a hacer todas de la cigüeña. Vale. Vaya lío. Pero, ¿te llamas Ana o eres de Soyana? No, Ana, Sara y otra Ana. Y somos de Valencia, pero trabajamos en el romaní. Pero, no te piensas, Vicente. Ah, vale. En una empresa de transporte. Ah, vale. Pobreta, chicas. A ver, hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Hola, ¿con quién hablamos? Con Asunción de Benifayó. Vale, Asunción de Benifayó, tú vas a ir en el pañal de la cigüeña, ¿de acuerdo? Vale. Y todas las chicas del romaní van a hacer de la cigüeña, ¿de acuerdo? Vale, Vicente. Adelante. ¡Ay! Con cuidado. Seguro que no me habéis perdido. Por favor. Yo creo que me habéis perdido. A ver esas cigüeñas. Mirad por ahí. ¿Veis por ahí? Ahí. Ahí está cerquita. Mi mamá está por ahí. A ver las cigüeñas. No vayáis por ahí. Con tanto lío. Que me lleve una sola. Gracias, Asunción. Gracias, chicas del romaní. Un besito y gracias. Adiós. Oye, qué bueno. Esto ha sido brutal, Daniel. Esto ha sido. Dice, para. Brutal, Daniel. Esto ha sido transporte, brutal. De transporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buen día. Yeah, pues. Aquí, buen día. Buen día, cariño. Ahora una otra. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, milagros de veteranos. Se han tenido que juntar becaria. La becaria y la milagrosa. Madre ay, Dios. Ay, por qué lío. Bueno, becaria. ¿Qué mana? Tú vas en el pañal y la milagros hace de la cigüeña, ¿vale? Volve. Vale, adelante. Tío, que me ha engañado de dirección. La cigüeña. ¿Qué me ha engañado de dirección? La cigüeña. La cigüeña. Bueno, gracias. Hasta luego. Adiós. Madre mía, Elena de Picasen, por favor, hay que subir al podcast el corte de los buenos días de las chicas del Romarí. Sería buenísimo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿desde dónde? Soy Carmen de Eduardo Martina. Vale, Carmen, ya que tengo que cortar. Te voy a hacer yo, tú haces de la cigüeña y yo te digo, vale. A ver, Carmen, dime. Avisa a la Puri a ver si sabe dónde es que no, nos hemos perdido. Venga, a ver si la Puri, que no tiene vergüenza la Puri. ¡Uy, la Puri! Oy. Pues déjate. La cigüeña. Vale, gracias. Gracias a ti. Adiós, adiós, adiós, adiós. Ay, madre mía, qué fuerte, ¿eh? O sea, es que esto, mira, es verdad, yo es que luego lo cuento y no me creen, o sea, lo que pasa aquí, ¿eh? Bueno, esto menos siempre... mal que está grabado, ¿no? Todo esto sí, está grabado. Sí, para bien y para mal, ¿sabes? Grabando. Bueno, pues esto siempre gracias a vuestro sentido del humor, ¿eh? Esta sección que es para mí es la preferida, la más loca del programa. Y también gracias al restaurante Casa Borrás en Pinedo. Voy a Casa Borrás, estoy llegando a Pinedo.